Gente, estamos en el próximo bloque de No Te Ahogues. Y Agus, ¿quién está con nosotros acá al lado? Hoy, en el día de hoy, nos acompaña Juan Pablo Anfuso. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, bien, la verdad que de primera. Bueno, lo vamos a tener a Juanpi, que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Y bueno, enseguida vamos a hacer una entrevista, que vamos a preguntar cosas muy, muy duras, muy íntimas de su vida personal. Así que bueno, acá está preparado para contarnos todo lo que pasa en Gran Hermano, ¿verdad? La vida emocionante de Juan Pablo Anfuso, ¿no? Estamos por sacar un libro sobre Juan, así que bueno, ahora enseguida va a estar acompañándonos con una muy linda entrevista. Estamos de vuelta en No Te Ahogues, el programa de la Radio Central Mendoza. Y en este momento estamos acá con nuestro invitado, que si bien ya lo habíamos presentado recién porque se había acercado al estudio y lo tenemos acá haciéndonos la segunda, se trata nada más y nada menos de Juan Pablo Anfuso, ¿sí? Le vamos a hacer una pequeña intro para que lo vayan conociendo, Juanpi. Bueno, Juanpi es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Además estudió en el INEF de Buenos Aires. Tiene un titulado de licenciado en Barcelona. Además es guardavidas desde el 2007, ¿sí? A ver, anótate esto. También estudió en la Municipalidad de Vicente López en Buenos Aires. Además es instructor de spinning. Se desempeñó como guardavidas en piscinas de Buenos Aires, Mar del Plata y Barcelona. En el área de deportes fue nadador federado hasta el 2008. ¿A dónde están los aplausos, muchachos? Que no los escucho. Hasta el 2008, y luego comenzó a realizar triatlón subiendo las distancias. Actualmente corre distancias de medio Ironman, ¿sí? Además es maratonista y corre entre 10, 21 y 42 kilómetros, y se las corre a todas juntas, señores. Además realiza duatlones y se desempeña como personal trainer aquí en la provincia de Mendoza. Así que fíjense qué pedazo de profesional tenemos en la Escuela de Salvamento Acuático, ¿no? Mirá, si no tenemos alguien acá al lado, ¿eh? No, me da miedo. Muy buen asador también. Es verdad eso, ¿no? Muy buen asador. ¿Es todo mío eso? Es todo tuyo esto. Acá yo lo pasé, te busqué en el Google, en LinkedIn, y me dijo que profesionalmente eras todo esto y más. Qué bárbaro. Gracias. Si querés agregarlo, lo agregamos. Si lo querés sacar, lo sacamos. Campeón de bochas, creo que. Saquen la mitad de las cosas que dijeron, pero no. Muy bien. La verdad que muchas gracias por la presentación. Campeón bueno, de tempo, gracias por campeón estar de acá tempo, verano del 98. En la playa de Mar del Plata. Arriba de la rodilla. Campeón del torneo internacional Interplaya de Tejo en Mar del Plata. En Mar del Plata. Qué bárbaro. Bueno, la verdad, qué bueno tenerte acá, Juanpi. La verdad, un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de venir. La semana pasada me habían avisado, pero sobre la hora, y bueno. Pero estaba entrenando, me dijeron. Sí. Estaba corriendo a full en el cerro, me dijeron. Es un tipo que siempre está en actividad. Bueno, siempre entrenando. Sobre todo en invierno. Sí. ¿Te gusta más entrenar en invierno? Sí, generalmente la gente en invierno deja de entrenar, o entrena mucho menos, pero yo creo que es el momento donde uno marca la diferencia después en el verano. Cuando no corta durante el invierno. Mirá que bueno, para tener en cuenta, la verdad. Sí, es importante, ¿no? El tema, sobre todo para los alumnos que se están sintonizando del otro lado, que no sean mañosos y que vayan a entrenar con el profe. Eso, sí. hace falta agarrar. Casualmente, sí. Generalmente en la escuela pasa que en invierno merma un poquito la cantidad de chicos por ese tema, o sea, del frío, pero bueno, yo creo que no es tan así. O sea, el frío. Es como un mito, ¿no? Y a ver, el frío, el día que estás en el mar con 15 grados, sudestada o lo que sea, y hace frío, y hay una persona en el agua, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, no, pará que hace frío. Claro, o sea, aguantate, venimos acá. Claro, el tema es que el frío hay que pasar, y sí. Y a correr. Es así, así que bueno. Qué bueno, la verdad. Sí, bueno, igual yo creo que dentro de lo que es la preparación física, si uno tiene una buena alimentación, Juanpi, y estás, digamos, en plena actividad física, es como que es raro que uno se enferme. Por ahí te agarra un bajoncito de salud, pero si estás con las vitaminas a full o te tomás un suplemento, por ahí no te enfermás. Va, lo digo yo como nadador que era de máster, entrenábamos todo el año, competíamos todo el año y no dejábamos de entrenar en invierno porque, no sé, tuviese frío. No, sí, generalmente la gente que es activamente deportista se enferma muchísimo menos que la gente sedentaria, eso es más que obvio. Y la gente se alimenta mal. Claro. Así que por eso es que yo recomiendo O sea, alimentarse bien y seguir entrenando todo el año. Hablamos también de una cuestión de hábito, ¿no es cierto? Porque acá lo que pasa, Juanpi hace deporte de toda la vida. Claro. Por ahí le cuesta menos arrancar y ya, digamos, tiene una conducta ya establecida, ya armada, que es diferente que alguien que no hace actividad física o no está acostumbrado a actividad física permanente. Claro. Por eso el tema de cortar en invierno, ¿no? Así que, pero después cortás en invierno y corres el riesgo de que de perder todo lo que habías estado entrenando en temporada, se te vienen los kilitos encima, cuesta después volver a arrancar. Y después en octubre querés bajarlo. En octubre querés ir a un gimnasio, a hacer espejo y spinning y estar óptimo. Yo creo que el tema es darle todo el año. Claro, vení de guiso, de marzo a septiembre, en octubre le empezás con la lechuga. Venís de medialunas con jamón y queso toda la temporada y asadito los fines de semana y no podés arrancar, ¿me entendés? Sí, por un lado para mi profesión eso está bueno porque... me pasa generalmente a partir de septiembre que la gente llama desesperada para que hagas magia y la verdad que no se puede. Claro, ¿no? Sí, hay gente que obviamente que uno trata de no mentirle, pero bajar las expectativas porque si no uno va a terminar haciendo mal su trabajo o ellos van a creer que uno hace mal su trabajo, pero si uno tiene 10 kilos de más. Y una cierta edad, porque la realidad también es eso, o sea, cuando uno pasa, a medida que pasan los años, el metabolismo va cambiando, cada vez es más lento, cada vez se refleja menos en el cuerpo lo que uno hace, entonces creen que quizás, no sé, corriendo 3 veces por semana y comiendo menos, van a estar igual que cuando tenían 25 años y tienen 50, o sea, y no pasa eso, no pasa eso y bueno, y se frustran, entonces uno tiene que tratar de... Eso. La motivación. Claro, sí, también como parte de tu trabajo, ser como ese acompañante psicológico de. La verdad que, sí, sinceramente, como entrenador particular o personal, conozco todos los secretos de mis alumnos, así que. Tengan cuidado que sé todos sus secretos. Sería como un Big Brother, pero. Exactamente. Pero de los alumnos. Exactamente. Sí, la verdad que, bueno, se crea un vínculo, yo creo que hasta muchas veces. Mejor que el que tienen con las esposas o con los esposos. Porque, con el psicólogo. Porque me cuentan intimidades que quizás ni a los mejores amigos les cuentan, por una cuestión de que nos vemos muy seguido y necesitan descargarse. Entonces, está bueno que ellos. Y obviamente, como es una tarifa aparte. Bueno, qué sé yo, entra. Preparador físico y psicólogo. Sí, yo creo que somos todos iguales. Sí. Todos somos psicólogos. En algún momento. Sí, en cualquier profesión, digamos que. Totalmente. Y yo, sobre todo cuando trabajamos con personas, mismo en la escuela pasa a veces. Sí, o mismo en la pileta. La pileta los también. Chicos con determinados problemas y uno tiene que escuchar porque uno es formador y parte de la formación es eso, o sea, es apoyar y tratar de encauzarlos en el mejor camino. Qué bueno, que acá, mirá, solo sale el tema que charlamos en el programa anterior. El programa anterior te comentamos, estuvimos hablando con Marta Castro, es directora de una escuela, y justamente charlamos esta cuestión de el hecho de no solamente formar a los alumnos como profesionales como técnicamente y teóricamente, sino también como esa parte y ese acompañamiento que uno tiene que hacer a lo largo de todo el proceso, que por ahí es tan difícil ese acompañamiento como el mismo hecho de dar un contenido, ¿no es cierto? Y bueno, qué bueno que acá salte y se recalque eso, que hay muchos buenos profesionales dando vuelta y que apuestan a ese tipo de educación. Claro. El compromiso también con el alumno, ¿no? De estar ahí y darle una mano en el apoyo de lo que es tanto lo psicológico y lo emocional y seguir adelante, ¿no? Que se puede, con esfuerzo todo se puede y no dejarse. A ver, las pálidas siempre están, pero el tema es buscar el lado positivo de las cosas. No, y también entender que por ahí muchas veces lo que pasa con la gente en el tema de la actividad física es que al estar un estereotipo, sí, bastante marcado, mucha gente piensa que llega. Y por ahí por una cuestión de genética, por cuestiones metabólicas, o por una cuestión de física de cada uno, y una persona no va a ser de esa manera, o no lo va a hacer en el tiempo que lo pretende. Claro. Cada cuerpo tiene sus tiempos, cada persona es diferente. Claro. Entonces, por ahí... Las personas muchas veces quieren lograr, como hablamos recién, le agarra la locura de la lechuga en octubre para llegar a diciembre a ponerse la bikini. Claro, exactamente. Es tal cual. O ponerme las calzas en mi caso. Exacto. Como mínimo para ver un resultado en el cuerpo, que para 6 meses. Y por un entrenamiento. Sí, 6 meses, pero es lo que te digo. O sea, si vos entrenás hasta marzo, abril. Y después descansás 4 o 5 meses, o sea, todo lo que has hecho se pierde. Entonces, la idea es, bueno, quizás bajar un poquito la intensidad, pero mantener durante todo el invierno. Y bueno, y no olvidarnos que cuando estamos formando en este tipo de carreras como la de salvamento acuático, trabajamos con personas. Totalmente. Y las personas traen una vida atrás, traen una familia, traen miedos y un montón de cosas que obviamente, como decías vos, Agustín, uno cree que puede en un montón de cosas y se encuentra después que con un montón de limitaciones, y ahí es donde tiene que estar el docente para apuntalarlo y para que no afloje. Claro. Exacto. Hablamos de seguir acompañando y estar en... Ahora uno habla de estar encima y parece que es molestar y parece que es joder con esas cosas de... No, no, hablamos de acompañar y guiarlos en el camino que como docentes queremos que un alumno llegue, sí, de un punto A a un punto B, es acompañarlo, como bien dice acá Juan Pablo, en todo el camino con las personas y con toda su historia que trae. Yo bien lo veía en el examen que rindieron los chicos de preparación física el fin de semana. ¿Cómo fue el examen? Contanos cómo... No. Estuvo muy bueno, hubo una gran convocatoria de los chicos y me gustó mucho la introducción que por ahí le dio a los chicos Juan Pablo, por el lado de él, ¿no? De no aflojarle, de seguir entrenando. Por ahí yo veía la preocupación en los alumnos de si no rendían el test de Cooper, cuando tenían que ir a recuperar, como preocupados por la fecha más que por el desempeño de meter el tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cuánto me tengo que preparar para probar? No, era como que, ¿cuándo es el recuperatorio? Entonces se olvidan de esos puntos tan importantes que es la constancia, seguir entrenando, seguir asistiendo. Si bien tenés preparación física en la escuela, en un tiempito libre que por ahí tenés en la semana, salir a correr no te viene mal, no te viene mal, te hace bien al cuerpo, te oxigena y te ayuda a ver otras cosas por ahí del vaivén que uno tiene, ya sea de la familia, del trabajo, del estrés que tenés en la semana. Yo creo que ese canal a tierra que te da a practicar un deporte, o en el caso de acá Juan Pablo, de la actividad física, de salir a correr, yo lo siento cuando salgo a correr, que vuelvo con otra energía a casa, vuelvo como que ya me olvido los problemas, venís como con el caballo cansado y con otra cabeza, lo pensás, estás como más tranquilo. No sé, ¿vos qué podrías decir, Juanpi? Sí, o sea, con respecto a lo que pasó el sábado... lo mismo, o sea, había chicos... ¿Cómo lo viste a los chicos? La verdad que los vi bastante bien, en general, yo creo que hubo un 85% de chicos que aprobaron, los que no aprobaron fueron muy poquitos, una estuvo muy cerca y otras dos chicas bastante lejos, pero yo creo que por una cuestión de falta de compromiso, que es lo que hablamos... siempre, o sea, que quizás, bueno, por el frío o por otros temas no les gusta correr, pero bueno, o sea, se metieron en una carrera en la cual hay que correr, hay que rendir un examen y lo tienen que hacer, así que claro. Bueno. Claro, es parte del programa de la escuela. Sí, o sea, sí, es sí. Importante porque, a ver, el día de mañana te pasa cuando vas a hacer la prueba de rescate en la playa y te encontrás con la arena y tenés que correr en la arena, o tenés que tirar a tus compañeros que están 200 metros adentro del mar y ahí te tiemblan los piecitos. Y ahí es cuando te das cuenta si estabas preparado o no. A ver, uno puede elegir de trabajar como guardavidas donde quiera, ¿no? Y el esfuerzo que quiera, porque quizás si trabajás en una pileta y la primera temporada la conocés la pileta y ya después la manejás como querés. Pero bueno, yo he visto... en persona, rescates en Mar del Plata, donde quizás en una hora los guardavidas entraron más de 10 veces al mar. Entonces, ¿trabajaste en la costa? ¿Tuviste la oportunidad? Por suerte sí, cuando hice el curso, después me quedé trabajando con el director de la escuela, que bueno, en ese momento, nos agarró a 3 o 4 de la escuela y nos quedamos trabajando con él toda la temporada, y la verdad que fue una experiencia increíble, o sea, la sensación que tiene verle la cara a la víctima cuando la está sacando, yo creo que, o sea, vale la pena el esfuerzo, el curso, vale la pena seguir capacitándose, porque es único, porque en ese momento es uno con esa víctima, y si uno no está, quizás esa persona se muere. Entonces, totalmente. Yo creo que... ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí en Mar del Plata? ¿Estuviste en un balneario? En un balneario en las playas del sur, antes de los acantilados, que es una zona donde corre mucho viento, y digamos que el mar deriva mucho, o sea, vos entrás en un punto y salís bastante lejos, al ratito nada más, en 5 minutos ya te deriva. Te vas. Te vería muchísimo, entonces es un mar muy difícil. Por suerte estuve 2 temporadas ahí, y la verdad que fue una experiencia increíble. Y después, bueno, siempre trabajé en piletas por una cuestión de que como profesor, que yo tenía, trabajaba, entrenaba chicos en un equipo de natación en el verano, entonces es como que me quedaba cómodo más trabajar en pileta que irme al mar toda la temporada y perder todo lo otro, entonces más que nada por eso, pero bueno, la verdad que me saqué las ganas de trabajar en el mar y una experiencia la verdad muy linda que complementa mucho a la actividad. Sí, es increíble, la verdad que el que tiene la posibilidad de poder hacerlo, yo le recomiendo que resigne aunque sea un año y lo haga porque es increíble. Sí, bueno, nos vamos a ir a un corte. Ahora en el próximo bloque seguimos con Juan Pablo con la entrevista que viene, pero de primera, la verdad, una entrevista espectacular. Bueno, y volvemos con más Radio de No Te Ahogues y con la compañía de Juan Pablo Anfuso, que nos ha acompañado aquí el capo. Todo el programa, ¿verdad? Y el capo de cuesta escuela. Exactamente. Bueno, Juan Piché, contanos un poco cómo nos venía diciendo que los chicos están bastante bien en algunas cosas, pero bueno, está costando un poco la parte del compromiso. ¿Eso lo estás trabajando vos de alguna manera? ¿Cómo están haciendo? Sí, el tema del compromiso es algo que tenemos que trabajar todos los docentes de la escuela, porque pasa que, bueno, ahora por la excusa del frío, pero después es por otra cuestión, por el trabajo, por la familia, pero bueno, es lo que yo les digo siempre. Nadie los obligó a hacer el curso, o sea, ellos se metieron solitos y las excusas quedan afuera. O sea, si uno tiene un problema, si uno tiene que el hijo se le enfermó, o sea, uno tiene que tratar de resolverlo, porque mismo en un trabajo pasa lo mismo. Claro. O sea, uno no puede ir al trabajo con mil excusas. O sea, uno elige hacer eso, o lo necesita hacer el trabajo en este caso, o mismo, o sea, hacer el curso para tener una salida laboral, y bueno, o sea, uno tiene que hacerse responsable de lo que elige y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. O sea, yo siempre le digo, hay chicos que quizás corren muy bien o que nadan muy bien y así todo, o sea, tienen que tratar de ser los mejores en todo. O sea, no porque corro muy bien, o sea, voy una vez a preparación física, total meto el Cooper, meto 3000 metros en el Cooper y me relajo. No, o sea, tengo que tratar de meter la mayor cantidad de metros posible. Entonces, también el compromiso está con la gente que entre comillas le sobra, digamos, para el curso. Claro. Sí, también es muy difícil, por ahí uno enfatiza en el que le falta, ¿no es cierto?, para que llegue. Claro. Y por ahí muchas veces es complicado tema, ¿no es cierto?, de potenciar al que ya al que ya está. Claro. Che, ¿y qué evaluaciones tienen de acá a lo que queda? Y ahora, bueno, el sábado fue el Cooper, después del receso tomaremos el recuperatorio para darle tiempo a los que no aprobaron que se puedan entrenar en menos 3 o 4 semanas, que es lo mínimo. Y después, bueno, para fin de año se vuelve a tomar el Cooper, pero en lugar de ser 2500 son 2700 metros que tienen que hacer. O sea que es un esfuerzo un poquito más grande. Tenés que ir mejorando. Sí. Bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy linda. Está para seguirla, tenemos, mirá, mil de preguntas que nos han quedado en el bolsillo, pero nos apremia el tiempo, como quien diría. Bien, antes de cerrar quiero agregar que si... ¿Vas a venir a Necochea con nosotros este año? Tenés que venir. Me están comprometiendo, así que... Le brillan los ojitos, parece que quiere ir. Me están apuntando como un arma. Sí, voy a ir. Exactamente. Lo del arma no es cierto. Tiene en realidad una rosca en el cuello, pero no están bien. No es cierto cualquier tipo de amenaza. Nosotros somos totalmente pacíficos, como dijo el Chapa recién con el tema de los chilenos. Y esta navaja que tengo acá no corta. Claro. Bien. Gente, aprovecho para pasar. Si quieren contactarse con Juan Pablo Anfuso, recuerden que es personal trainer. Lo buscás como JP Training en Facebook y te escribís con él, y si querés tomar unas clases y bajar el tiempo o mejorar tu estado físico, contactarte con Juanpi, que ahí te va a dar una manito. Pero no lo hagas en, como dicen, 2 semanas, solucioname esto en un mes, no. O sea, pónganse las pilas. Si querés andar bien, entrenar en invierno. Claro, entrenar. Siempre se puede entrenar. Así que acuérdense, JP Training en el Facebook para contactarse con Juan Pablo Anfus. Después nos pasa la plata del chivo, no hay problema. Ah, es buenísimo. Estaba abierto el micrófono. Esto nunca pasa. Lo editas. Bueno, nos estamos despidiendo Ha sido un programa más. Ha sido un programa más. Bueno, Juanpi, gracias por estar. Y gracias. Ahora, antes de... ¿O ya estamos? ¿Cerramos ya? ¿Tenemos